8 de la mañana, 34 minutos. El contacto es con Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Estamos con el Mundial a full aquí ya, completando la etapa regular con la fase de grupos. Ayer Paraguay terminó empatando 0-0 con Nueva Zelanda. Parece mentira, pero Paraguay terminó apretado porque una serie de resultados que se podrían haber dado lo podrían haber complicado al equipo de Gerardo Martino, que igualó ante un equipo férreo como Nueva Zelanda, que terminó invicto, no pudo ser superado por ninguno de sus rivales, pero tampoco pudo ganar. De esta manera, igualmente, Paraguay terminó en el primer lugar del grupo F. En otro de los partidos, Eslovaquia derrotó 3-2 a Italia, marcando un papelón para la escuadra azurra. Marcelo Lippi en declaraciones dijo: no pudimos hacer demasiado, es una cuestión directamente del plantel que ha sucumbido con un desarrollo bastante pobre en todo el Mundial. De esta manera, Italia se despidió último dentro del grupo. En las posiciones, Paraguay primero con 5, Eslovaquia segundo con 4 de los dos clasificados, Nueva Zelanda 3, Italia 2 unidades. En el grupo E, Japón dio la nota, derrotó a Dinamarca 3-1, de esta manera el conjunto nipón está en octavos de final. Mientras tanto, Holanda le terminó ganando 2-1 a Camerún, estaban igualados en un tanto, finalmente torció la historia la naranja mecánica, que terminó con puntaje ideal como la Argentina con 9, Japón 6, los clasificados, Dinamarca 3 y Camerún 0. Hoy habrá 4 partidos para conocer los próximos integrantes de los octavos de final. Chile estará jugando con España desde las 15:30, en el mismo horario Honduras-Suiza, para completar el panorama del grupo H. Encabeza el equipo trasandino con 6, España y Suiza 3, Honduras sin unidades. Mientras tanto, en el primer turno, Brasil va a jugar con Portugal, el choque por ahí más esperado de esta fecha, con el arbitraje de Benito Archundia, el mexicano. Y en el mismo horario, a las 11, Costa de Marfil, Corea del Norte completarán lo correspondiente al grupo G. En este grupo, Brasil 6 unidades, Portugal 4, Costa de Marfil un solo punto, Corea sin unidades, ya no tiene posibilidades. Argentina se presenta el domingo desde las 15:30 jugando con México. Hoy se conocerá el 11 titular con algunas certezas respecto a lo que puede ser la formación. Se habla de que Otamendi podría integrar la defensa, esto de acuerdo a lo realizado en el cotejo anterior. Confirmado Verón dentro de la mitad de la cancha, veremos cómo dispone las piezas Diego Maradona para lo que será una nueva presentación del conjunto argentino el próximo domingo. Otro de los temas es el tenis. Decíamos ayer del partido extenuante que estaban cumpliendo Nicolás Mahut y John Isner. Finalmente John Isner en el quinto set terminó ganando 70-68 y de esta manera se quedó con el partido, un partido que va a marcar historia más allá de lo que suceda con John Isner en la segunda fase. Por último, en automovilismo, la actividad se desarrolla a nivel nacional con el TC2000 en Resistencia Chaco, en el Autódromo Santiago Guarneri, la presentación de la categoría que tiene al campeonato encabezado por Norberto Fontana con 46 unidades, Mariano Altuna segundo con 41 y Pechito López tercero con 36. En la Fórmula 1, en Valencia, la presentación del Gran Premio de Europa con un campeonato que también está compactado. Lewis Hamilton tiene 109 unidades, Jenson Button 106, Mark Webber 103, los tres primeros que encabezan la Fórmula 1 actual. Andrés, muchas gracias, hasta el lunes. Buen fin de semana para todos y esperemos que sigamos en racha positiva con Argentina y el lunes estemos hablando del pasaje a los cuartos de final. Ojalá así sea, muchas gracias, buen fin de semana. Andrés Pellegrini, la info deportiva en línea por la 90.